Comienza La Careta y el Espejo y estamos en compañía de Gabriela Dick y de invitados. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días a todos. ¿Cómo van? Sí, así es. Estamos nuevamente, nos salteamos una semanita. Estamos con Miriam y con Miguel, que son invitados para mí muy importantes. Hacía tiempo que tenía ganas de estar acá con ellos, en compartir la columna de problemáticas de consumo y salud mental, porque me parece que la historia que han tenido que atravesar, tanto Miriam como Miguel, ha sido una historia muy triste, muy dura, muy difícil, y que enlaza la salud mental y las problemáticas de consumo. Y bueno, para eso ya la vamos a escuchar a Miriam. Miriam es la mamá de Saulo. Saulo falleció en una comunidad terapéutica, digamos terapéutica, que parece que terapéutica no tienen nada estas comunidades. Pero bueno, un poco la idea es que Miriam pueda transmitir su experiencia, sus vivencias, y todo esto acompañado desde hace muy poquito con un libro que documenta, de una investigación que documenta, que ya lo va a poder explicar Miriam mucho mejor, todo este atravesamiento que han tenido que vivir. Así que bueno, Miriam, buenos días, gracias por venir. No, buenos días y muchas gracias a ustedes por interesarse. Sí, como decía Gaby, la experiencia que hemos tenido que vivir no era para nada la esperada, el final no era el esperado. Mi hijo, después de estar mucho tiempo en tratamiento, distintos tratamientos ambulatorios, durante años, bueno, no quedó otra, o sea, la última opción era la internación, porque él tenía, digamos, un consumo problemático. Y además de eso tenía diabetes, lo que hacía más difícil de llevar, digamos, el problema de la adicción, ¿no? El último tiempo, antes de internarse, bueno, mi hijo como que todos los fines de semana era que estaba internado, porque, bueno, salía, no se colocaba insulina, eso hacía que la glucemia se le subiera, se alteraba mucho más, eso lo llevaba más al consumo. Y el último tiempo terminaba a veces en terapia intensiva con coma diabético. A través de un amparo, porque dentro de lo lamentable de todo esto, que dentro de la provincia no había un lugar de internación para que él pudiera recuperarse o pasar esa etapa de desintoxicación, que es la más brava, ¿no? Así que bueno, a través de un amparo, de un protección de personas, es que se modula, digamos, de tal manera que mi hijo termina internado en la comunidad San Camilo. No es que fue directamente, digamos, a San Camilo, sino que se envió planteando la problemática de mi hijo a otras instituciones, y la única que responde, como que tenía médicos, enfermeros, por caso de emergencia y todo eso. O sea, era, dentro de todo lo malo, lo ideal, porque también había que controlar la diabetes. Sí, perdón, cosa que no es, digamos, que es bastante complejo encontrar una comunidad terapéutica que reúna ambas características, digamos, ¿no? Cuando insistimos con la ley de salud mental, y cuando insistimos en las dificultades, las problemáticas de consumo asociadas a la salud, que pareciera que cuando hablamos de salud mental y problemáticas de consumo fuese una instancia absolutamente separada de la salud, bueno, tiene que ver con esto. Digamos, si hay un sujeto que tiene alguna problemática desde lo orgánico, físico, bien médico, clásico, sumado a alguna cuestión en relación o a la salud mental o a las problemáticas de consumo, bueno, esa combinación termina siendo una combinación complejísima, porque no hay en las comunidades terapéuticas, porque estamos hablando de eso, digamos, pero tampoco hay muchos otros espacios en donde se puedan trabajar articuladamente las dos problemáticas, la de salud y la de salud mental o problemáticas de consumo. Entonces, realmente este detalle que está relatando Miriam es importante, y es importante que la gente lo conozca, porque si encima tenés la mala suerte o la desgracia de además estar enfermo por alguna otra enfermedad crónica orgánica, bueno, el combo es casi imposible. Casi imposible de resolver, así es. Sí. Así que bueno, después de años de tratar distintas otras cosas y de lucha y del amparo y todo lo demás, bueno, como les contaba, el único lugar que contesta, que tiene todo como para sobrellevar el tema de mi hijo, es este lugar, la Fundación San Camilo, que queda en Derqui, en Pilar, Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, el 29 de junio del 2012 llego con mi hijo al lugar y bueno, llego, me dicen, bueno, mientras el psicólogo habla con vos, nosotros le mostramos las instalaciones. Me pareció lo más lógico. Así que bueno, termino yo por mi lado a hablar con el psicólogo y demás. Y digo, bueno, me quiero despedir de mi hijo. Me dice, no, es imposible. Le digo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y porque una vez que entra aquí, dice, ya se entendemos que empieza el tratamiento. O sea que yo me tuve que venir 1200 kilómetros llorando porque no le había podido dar un beso a mi hijo. Y realmente me imaginaba cómo él había quedado ahí. Así que bueno, después de ahí, llamadas telefónicas, que era el único, ni siquiera contacto, porque eran ellos los intermediarios, decirme, está bien, no, mirá, qué sé yo, pero él siempre estaba bien. A los 2 meses recién pude verlo. Lo que para mí era que estaba gordito, se había recuperado, no, en realidad estaba hinchado con tanta medicación, ¿no? Pero mi hijo nunca me dijo, mira, pasa esto o pasa lo otro, o me hicieron esto, me hicieron lo otro. Así que bueno, bajo ese sistema pasa casi, digamos, un año, porque faltaban 2 semanas para que cumpliera un año de estar en ese lugar mi hijo. Y un 14 de junio del 2013 me llaman por teléfono, el cual me pareció raro por el horario, porque eran las 10:30, 11:20 de la noche, para decirme que mi hijo había fallecido y que mi hijo había tenido un infarto. Quiero aclarar que yo había llamado a la institución ese mismo día a las 5 de la tarde y no quisieron pasarme con él. Me dijeron que él estaba en grupo y que posiblemente lo llevarían a Del Viso, lo cual para él, hoy viéndolo a la distancia, significaba como volver atrás en el tratamiento, digamos. Después, digamos que con el tiempo, hablo tal vez un año después, aparece Pablo Galfré, que es un periodista que había estado buscándome por todos lados. Después, cuando me entero que hacía 3 meses que estaba buscándome, porque él ya hacía un tiempo que venía investigando tanto a San Camilo como otras instituciones, uh-huh, similares, que tenían estas técnicas, digamos, ¿no? Se comunica conmigo y ahí es como que se abre algo, un mundo que yo no conocía, la verdad, digamos. La verdad, todo lo que me habían escondido durante tanto tiempo, cuál era el sistema dentro de ese lugar. Conozco chicos que han sido afectados, los cuales que después también forman parte del libro que Pablo escribió, que se llama La Comunidad, que justamente va a ser presentado acá en Mendoza el viernes 18 de agosto, el próximo viernes. La cuestión es que la verdad que es un horror todo lo que pasaba ahí dentro. Las cosas que cuentan los chicos era impensado, digamos, y en el caso de mi familia se sumó más dolor al dolor, porque una cosa es que me digan que mi hijo había fallecido, que había tenido un infarto, y otra cosa fue la verdad. Mi hijo falleció en una sala de contención que los chicos conocen como Engomado, ¿no? Ese 14 de junio, tipo 6 de la tarde, según testimonios, lo dejan ahí adentro, y estoy hablando de un lugar de algunos 16 metros cuadrados que tenía ventanas sin vidrios, rejas, una puerta de chapa y un colchón húmedo en el piso. Un chico diabético, y así no lo hubiese sido. Uh-huh. Es inhumano. Mi hijo venía depresivo, porque yo recuerdo que la última visita que tuve allá en Buenos Aires, yo ya lo vi raro a mi hijo, pero no me decía exactamente qué es lo que le pasaba. Lo único que él alcanzó a decirme, o pudo, o lo dejaron, o no sé, decirme, acá las leyes no son iguales para todas, a lo cual yo quise saber de qué se trataba, qué quería decir con esto. Y él me decía, no, mamá, deja, estoy confundido. Y venía y se abrazaba y quería cambiar de tema. En fin, ella había venía dando como pistas de que la cosa no andaba bien ahí adentro. El día miércoles anterior, estoy hablando del 12 de junio, él fallece el 14, el 12 de junio yo puedo hablar con él. Y otra de las cosas que él me dice, lo que pasa, mamá, sabes que hay tantas cosas que yo no digo. Y eso todavía me retumba en mi cabeza. Porque con el paso del tiempo y a raíz de la investigación y todo, ahora puedo saber a qué se refería con eso de que hay tantas cosas que yo no digo. Ellos no tenían derecho a hablar. Cada visita que uno hacía, al terminar la visita, nos entregaban un papel donde nos hacían preguntas, lo cual me hacían sentir de que digo, bueno, se interesan por él, a ver cómo lo vimos nosotros como familiares, si avanzan el tratamiento o no. Y doy gracias a Dios, porque bueno, en realidad nunca pasó que mi hijo me dijera, mirá, acá me pegan, o acá no me dan de comer, o acá, porque seguramente que como mamá yo hubiese ido a pedir explicaciones. Entonces, era un doble filo. Yo no sé si alguna mamá le tocó decir, mira, no lo vi bien a mi hijo, o mi hijo se quejó, a mi hijo lo vi así. Porque seguramente si yo hubiese puesto algo de eso, mi hijo hubiera terminado castigado. Porque ellos no tenían derecho a hablar. No podían hablar. Entonces digo, mi hijo estuvo casi un año ahí. Hay chicos que llevan 5 años. Y hay otros que más. Digo, ¿dónde está quienes inspeccionan estos lugares? ¿Dónde están las personas que tienen que cumplir una función de ver que dentro de esos lugares se lo esté tratando mínimo humanamente, ¿no? Sé que muchas cosas pasaron ahí adentro aún antes de que mi hijo entrara. Y yo digo, no es que no hubieron denuncias, ¿eh? Las hubieron, pero se cajonearon. Claro. Tal vez si algo hubiese salido a la luz, como es lo que yo intento hacer ahora, tal vez mi hijo no hubiese ido a parar ahí, o ese lugar no estaría, o no sé. La cuestión es que 12 días antes que falleciera mi hijo, falleció otro interno de ese lugar, en San Camilo. Y en el otro lugar que se llama San Antonio, otros lo conocen creo que por El Paraíso, falleció un chico en el 2015. Hoy por hoy, el psicólogo de ese lugar es el mismo que estaba en San Camilo. Y el que hoy está imputado, uno de los imputados, porque hay 4 imputados por la causa de mi hijo, por homicidio culposo. Martín Iribarne, la esposa Victoria Bonorino, Alejandro Jacinto, que era el director terapéutico, y el psicólogo Sergio Rey. Y pronto va a haber otro, seguramente. Yo no sé si me he salteado alguna parte, seguramente, porque esta historia es tan larga y es tan compleja y está tan llena de detalles y uno peor que el otro, que no sé si quisieran hacerme alguna pregunta en especial. Sí, Miriam, preguntaba en esto que decías de quiénes inspeccionan. Entonces, por lo tanto, ¿siguen funcionando estas instituciones? Lamentablemente, sí. La Comisión Provincial por la Memoria fue, hará mes y medio, 2, pidió el cierre del lugar, constató, estoy hablando más de 4 años que falleció mi hijo, constató de la manera que están viviendo esos chicos y ha pedido el cierre, ha pedido la clausura de ese lugar. Todavía hay chicos ahí, si bien... difundiendo toda esta problemática y todo lo que pasó ahí adentro, más el libro y todo lo demás, se pudieron, digamos, rescatar 17 chicos que los habían trasladado así en un montón, ¿no? Como en manada, y los habían trasladado directamente a San Camilo. Y se comprueba que son negociados entre el gobierno y este lugar, y San Camilo. O sea que nuestros hijos pasan a ser meros objetos de, uh-huh. de mercancía. Para ellos no son personas con problemas, personas con problemas de salud. Son una moneda, un cambio, un negocio.